maestra llegó de malas, ahora sí que se enojó. A todos nos puso a ser planas, víctimas de su mal humor. Ah, llegó con un grito certero y tamañísimos ojotes, pegando chicos gritotes a hacer evaluación de enero. Pero si estamos en febrero, contradije sus palabras a pesar de mi mala fama. Ay, por hablar estoy castigado, pa' mí que ese día comió gallo, la maestra llegó de malas. Ay, pa' calmar mis ansiedades, me estaba echando un chiclito. En eso que me pega un grito recalcándome mis males. Ya se había echado dos tamales. Ay, enfrente de nosotros hasta un cigarro se fumó. Ay, cuando le hice ver que su ejemplo era ejemplo de mal ejemplo, ahora sí que se enojó. Ay, mi maestra es muy sabia y quiere que también lo sea. Me la pasé haciendo tarea todo este fin de semana. Ni Nintendo, ni food, ni nada. No pude ver a mi chata, me he quedado con las ganas. Ay, el lunes ni nos revisó y de paso nos castigó haciendo todo el día planas. Ay, mi maestra es un catálogo de pura palabra fina. Yo de antes me sabía todo ese vocabulario. Yo me lo chuto a diario. Ahí me llevó la dirección con un auto de formal prisión. Ahí llegué a mi casa expulsado, que por pelado y mal hablado, víctima de su mal humor. Con esta me despido y les digo acá entre nos, mi maestra está amargada, pero ¿qué culpa tengo yo? ¡Aviéntense, morros! ¡Aviéntense, morros! ¡Aviéntense, morros! ¡Aviéntense, morros!